Un sanjuanito tradicional. Es uno llamado Carabuela, de Guillermo Garzón Uvidia. Que lo disfruten. Algo ecuatoriano, así. Pila Wing. Este arreglo coral que vamos a escuchar es de Eugenio Aus. Pobrecito Pila Wing, es que mi patrona pobre patrona la doce hoy la llevo con él a vivir la la. Ay, pobrecito Pila Wing, es que mi patrona pobre patrona la doce hoy la llevo con él a vivir la natura. ¿Qué será de ti, pobre Pila Wing, con tu soledad? Vuelve a ver a mamá y también tendrás que vivir.

Agustín Barrios, La Catedral. Thank you.

Que suene Astor con Invierno Porteño. Espero la disfruten y sientan ese aire frío. Thank you.